Hola a todos y a todas, comenzamos Carrusel Pueblo Nuevo. De nuevo vivimos un gran fin de semana con los equipos de nuestro club. El Alevín A se proclamó subcampeón de su categoría, lo que le da el placer de poder jugar un campeonato andaluz con los demás equipos campeones y subcampeones de Andalucía. Felicidades al cuerpo técnico, a los jugadores, a la familia, y ahora toca disfrutar mucho más. El juvenil B sigue con aspiraciones importantes de no perder la categoría, ya que vencieron a Guadalcacín por 2-1. El último partido se juega en Guadiaro. Desearles al cuerpo técnico y jugadores la máxima concentración y suerte. El infantil A tuvo un tropiezo ante el líder de la categoría, el Jerez. Seguimos animándole para que puedan conseguir esos resultados que nos permitan estar tranquilos. Dio comienzo a la octava edición del Trofeo Asociación, organizado por la Asociación de Clubes de Jerez. Desde aquí animamos a los equipos participantes de nuestro club, que son el Prebenjamín B, el Benjamín B, el Alevín B y el Cadete B. El Rincón de José estará de nuevo entre nosotros. Gracias, José. Así que os dejamos con un nuevo programa de Carrusel Pueblo Nuevo. Estamos llegando al final de liga y muchos equipos han terminado ya sus respectivas competiciones. Os dejamos con los resultados de este fin de semana. Juvenil B, 2, Guadalcacín, 1. Desde la Granja, 0, Cadete A, 2. Cadete B, 7, San Benito, 2. Jerez Club Deportivo, 4, Infantil A, 1. Infantil B, 0, Divina Pastora, 3. Alevín A, 7, Atlético Zabal, 2. Guadalcacín B, 5, Alevín B, 2. Alevín C, 5, Benjamín A, 1. Veteranos de Jerez, 2, Benjamín B, 1. Esta semana volvemos con el espacio de la Pachanguita, un espacio que se está consolidando y que está gustando mucho. El tema que planteamos en este programa es el papel de los árbitros. Los árbitros como un miembro más del juego del fútbol y bueno, ver un poco cómo actúa, cómo la gente se comporta con él y cuál sería el papel de los árbitros en el fútbol. Os dejamos con esta tertulia, este debate, y esperemos que os guste. Bueno, pues estamos aquí en un nuevo espacio de la Pachanguita. Y bueno, esta tarde pues está con nosotros en Cani. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Fernando. Buenas tardes. Estamos esperando que llegue Juan Patiño, a ver si llega, pero bueno, ahora vendrá. Bueno, pues la Pachanguita de hoy queremos hablar sobre el tema del papel del árbitro. Un poco, bueno, pues qué papel juega, que también forma parte del juego. Y bueno, queremos un poco debatir un poco sobre el tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta que lanzaría, una pregunta típica, ¿sin árbitro no hay fútbol? No, hombre, sin árbitro no hay fútbol. Entonces, ¿quién va a ser juez del partido, no? Alguien tiene que decidir a pa' uno o pa' otro o pitar lo que crea que ha dicho. Sin árbitro no puede haber fútbol. Eso está claro. Alguien tiene que haber los partidos amistosos que pita un padre o lo que sea y hay que buscarlo. Hay que buscarlo, con que sin árbitro no puede haber fútbol. Pues yo creo que sí. Que ¿va a pitar tú, no? No. Yo siempre escucho decir que los mejores árbitros son los que pasan desapercibidos. Si un partido es limpio, el árbitro es que no tiene razón de estar. Lo que ocurre es que, como estamos hablando de días atrás, que el árbitro es el que media, y como siempre hay problemas o hay disputas, bueno, pero que si el partido va limpio, el partido va sano, la gente acata lo que va ocurriendo, el que va ganando y el que pierde se resigna, el árbitro poco pinta. Por eso que no tiene por qué. Bueno, pero el árbitro en realidad no es el que mide, el árbitro es la autoridad en el campo, el que manda. El que decide en una jugada polémica si ha habido falta, si no ha habido, si ha habido penalti, si no ha habido penalti, si ha hecho fuera juego, no ha hecho fuera juego. Alguien sí, tiene que decidir porque los mismos futbolistas dirían, no, no es fuera juego. Pero, pero digo, si tú le preguntas a este árbitro, ¿quién es el árbitro? Ellos dicen que son la autoridad en el campo, el que hace cumplir la regla del juego. El árbitro, primero, te deja jugar o no te deja jugar, depende de cómo tú vayas vestido. Jugará o no, depende si no hay charco. Es un juez. El juez, y además tiene que haber una persona que sea el juez. Si no, claro. Si hay unas normas que se dice que sin espinillera no se puede jugar, y ahora llega uno sin espinillera y si nadie te dice nada, juega. Claro. Bueno, pero si tú sabes que tiene que llevar las espinilleras y todo lo llevamos, ya esa persona, digamos, no tiene que revisarla. Que sí es cierto que es el, digamos, el que tiene que estar pendiente o el que está revisando lo que estamos diciendo, pero si todos saben las normas, todos saben las reglas, todos saben comportarse en el campo, todos sabemos, no tendría por qué existir. Claro, está que sí, en este caso sí, si tú quitas un árbitro de un campo de fútbol, pues aquello no es un partido. Es con el árbitro, una batalla. Es una batalla. Claro. Entonces, la siguiente pregunta sería: la de querer ser árbitro, ¿es vocación o profesión? Bueno, esto después. Yo creo que es más, tiene que ser vocación, porque que tú vayas a un campo de fútbol y que te digan tantas barbaridades, hay que tener ganas también, ¿sabes? Hay que tener ganas de aguantar tanto insulto y el chavea o el hombre, el que sea, aguantar. Yo creo que más, algunos también lo hacen por profesión, ¿no? Por decir, hay muchos chaveas que dicen, bueno, me he dejado el fútbol, me dedico a arbitraje, gano 80, 90, 100 euros en el fin de semana, ya lo tengo para mí, para salir o lo que sea. Sí. Pero vamos. Que yo, más que profesión, tiene que ser vocación. Si no, tengo que aguantar en un campo de fútbol, no lo aguanta cualquiera, ¿eh? Sí. Yo, por mi carácter, yo creo que no aguantaría en un campo de fútbol que la gente te diga lo que hemos hablado muchas veces, que la gente va al campo de fútbol y te puede decir lo que le dé la gana. Uh-huh. Yo no aguantaría. Yo creo que hay de los dos. Para mi opinión, los que van, digamos, como dicen, por el dinero, esos son los que son regulares. Y los que van por vocación son los buenos entrenadores. Yo ahí diferenciaría. Llevo un buen entrenador y ese va por vocación. Buen árbitro, perdona. Hey. Y el que va, digamos, por el dinero o por interés económico, esos son los regulares. Esos siempre van por el dinero y seguro que no trata igual, no se comporta igual y no pita igual. Como decir verdad, por ejemplo, cuando entrevistamos a los asistentes aquí en el Carrusel Pro Nuevo, se decían, eran antiguos jugadores que ya no jugaban. Y de una manera de seguir en el fútbol o de seguir ligado haciendo asistencia. Claro, algunos se meten a entrenador para seguir, claro, manteniendo vínculo con el fútbol, otros se meten a árbitro, porque yo conozco muchos que han ido al fútbol y dice, ah, pues me apunto a árbitro. Y por lo menos algo gana un dinerillo y sigue vinculado al deporte. Eso está bien. Pero claro, si se lo toman en serio. Se lo toman en serio, hay muchos que no se lo toman en serio. Hombre, yo también pienso que debe ser más vocación, porque no sé. Aguantar todos los fines de semana, te tiene que gustar mucho arbitrar. Claro. Arbitrar y asistente. Y en una banda. Claro, pues, pegadito al público. Pegadito al público. O al banquillo, que el entrenador de uno de otro, y el delegado, bombón, dándote. También aguanta eso, y no un ratito, sino un partido de fútbol 11, estamos hablando de 2 horas. Claro, aguantado allí en la banda. Tiene guasa, ¿eh? Y yo pienso que eso es duro, pero bueno, no sé, a lo mejor hay gente que le gusta tanto que. Hombre, el que le guste sabe dónde se está metiendo. Claro. Y psicológicamente... Pero vamos, es igual que este entrenador muerto en un equipo pequeño que tú sabes dónde te estás metiendo con la familia, con la banda. Padres, te digo, exactamente. ¿No? O sea, que eso es lo mismo que ser entrenador. Yo digo que todas las profesiones tienen un pro, un contra. Claro. Y tú tienes que buscar lo que más te interese. Y ahí por eso entra la parte vocacional. Si te gusta mucho, se supera antes que si no te gusta. Hombre, ya después se ve... El que es por vocación, que se ve que le gusta, y el que es por profesión, por ganarse unas perras, pues tú sabes que, bueno, pues. Va a echar rato. Claro, le echa menos cuentas, no está tan preparada la regla del juego. Ni físicamente, a lo mejor. Claro. No está físicamente bien, porque yo he visto algunos que no están bien físicamente. Bueno, ¿y ustedes por qué creéis que la gente culpabiliza al árbitro algunas veces del resultado de los partidos? Porque cuando pierde. Cuando pierdes, culpa del árbitro. Y por no hacerse responsable. El entrenador siempre le echa la culpa al árbitro. Claro, porque si no, él no se va a echar las culpas, ¿no? de que está equivocado. Yo no he visto todavía pocos entrenadores que digan este partido lo he perdido porque me he equivocado yo. Rara vez, yo no lo he escuchado muchas veces. A lo mejor alguno lo ha dicho, pero yo no lo he escuchado. Siempre he escuchado es que el árbitro nos ha machacado o el otro equipo era mejor que nosotros. Eso sí, ahora decir que está equivocado él, no. Y siempre hay una coletilla, ¿no? Sí. Alguien siempre que sale de la culpa. Y entonces, como hemos dicho antes, que la que tiene la autoridad era el árbitro, pues el árbitro es el que tiene la culpa. Es el que tiene la culpa de todo. Claro, pero esto yo creo que... Independientemente de que sea verdad o no sea verdad. Sí, porque a veces que tiene razón el entrenador o el público, que tiene razón de que hay que ver al árbitro la que está liando, ¿no? Y el partido menos no ha tenido tanto para que la esté liando como la está liando. Pues eso también es verdad, ¿eh? Que hay partidos que dicen tú, es que, claro, usted le echa la culpa al árbitro porque hay perdido. No, pero si tú te vas a analizar el partido como es que vaya a tener la que está liando el árbitro. Pero esto estaría bien de analizar los partidos de cómo ha sucedido, porque yo creo que muchas veces... Creo que sería... No sé, se verían menos errores del árbitro que a lo mejor lo que uno puede ver, porque al final decís que no ha pitado más, que no sé qué. Claro, que yo creo que cuando uno pierde es porque su equipo no ha estado bien y a lo mejor y el entrenador no ha planteado bien el partido. Y yo creo que más el porcentaje cuando pierde es más responsabilidad del entrenador y del equipo, de los jugadores, que del árbitro. La mayoría de las veces es menos culpa del árbitro que de los jugadores y del equipo. Claro, pero quien siempre hace referencia a eso, un poco se hace un flaco favor porque no aprende de lo que le ha pasado. Claro, pero eso es de siempre. Tú le echas las culpas al árbitro y a lo mejor tú sabes que la culpa realmente ha sido tuya, pero yo se la tengo que echar a otro. Y el que le va a tocar va a ser el árbitro, porque no se olvida echar a los padres que están en la grada, no se olvida echar al equipo contrario. Claro, a lo mejor muchas veces tú has perdido 5-1 y te digo que dices, es que el árbitro está fatal, ha perdido 5-1. 5-1 no es el árbitro, 5-1 no es el árbitro. Tú pierdes 1-0 y dices tú, ah, puede ser culpa del árbitro, 2-1, resulta así. No, es que ha perdido 10-0, es que el árbitro, 10-0 te ha metido el árbitro, como te ha metido 10-0 el árbitro, ¿no? Sí. Imposible, ¿no? Que te haya metido 1-2, vale, pero no 10, ¿no? ¿Qué pensáis que si desde pequeño enseñaran a los chavales a respetar a la figura del árbitro o a conocerla también? Porque también, ¿no? Que porque el árbitro es un miembro más del juego. Yo, por ejemplo, pienso en un grupo de escuela y te pregunto a muchos chavales que es un árbitro y, bueno, sí, lo habrán visto. Ese que va vestido con una camiseta amarilla, yo no sé qué, pues ya no es negro, ya es amarillo. Pero pensáis que no estaría mal que le enseñaran... Eso es fundamental. Igual que se le enseña a los niños desde chiquititos que tienen cómo controlar la pelota, cómo hacer un paso al compañero, debería de enseñarle también lo que es un árbitro, el respetarlo desde primera hora. ¿Cuáles son sus funciones, ¿no? ¿Cuáles son funciones? Que tú no te puedes dirigir al árbitro haciendo aspavientos ni haciendo nada. Tú te puedes dirigir al árbitro hablándole correctamente y ves que es una parte más del fútbol, que el árbitro es parte del fútbol. Entonces, que sepas lo que es. Y muchas veces también... Los niños deberían de saber también las reglas de juego. Que es que muchas veces hay niños que le rajan al árbitro algo que lo que le está diciendo no tiene razón de ser. Hay niños que no saben las reglas de juego, que no se las saben. Nosotros podemos guiar por a los 400 niños y le decimos hacer un examen de las reglas de juego y yo te garantizo a ti que el 94-25% no se las saben. Sí, puede ser. Seguro. No, ¿estás seguro? No, no es por nada, sino porque el problema lo enseña las reglas de juego en algún momento, algún curso, a los niños. Que yo no sé. ¿Tú crees que no sería conveniente? Sí, hombre, creo que estaría bien. Ya el año pasado hubo una experiencia, ¿no? Que estuvo el Arrepizo y el Dani, estuvo con algún equipo. No sé si es únicamente su equipo, ¿no? Pero estuvieron reuniendo a los chavales. Las reglas de juego, señores. Sobre el tema de las reglas de juego. Aprendérselas. Saber lo que es esto, lo he hecho, ¿no? Y me hago un chévere y dirá, mira, hostia, ¿esto es una regla? Estoy convencido de que no lo saben. ¿Y por qué no se hace? Se podría hacer perfectamente. Bueno, pues es una propuesta para la temporada que viene. Que los niños sepan las reglas del juego. Que están haciendo un juego, están haciendo una actividad y que se la tienen que saber, ¿no? Igual está al baloncesto, sabe que si tú le tocas por aquí es falta persona. Pues sabiendo que si tú haces algo, yo qué sé, hay muchos que no saben sacar de banda todavía. Sí. Que hay que pedirle permiso al árbitro dónde se saca y que muchas cosas que lo deberían de saber. Pero bueno, independientemente de si lo sabe o no lo sabe, si el árbitro ha decidido una cosa en medio del campo, tú te lo tienes que acatar. Callarte. Independientemente. Incluso tú sabes que ha sido lo contrario, porque encima lo que hacen es rechinar nomás. Pero ya no es el jugador, porque ya no es el jugador. El jugador lo hace, si son más chicos, es de lo que ve fuera, de lo que ve en la banda, de lo que ve en el banquillo. Porque esto no es árbitro con jugador, esto es todo la gente, porque esto es generalizado. Al árbitro lo machacan desde antes de empezar el partido. Todavía no ha empezado el partido y están diciéndole árbitro, no hijo de tu madre. Pero antes, y todavía no ha empezado el partido. Y ahí no había ni una falta, que el niño no sabe que asistió esa falta. Ni había un fuera de juego, que el niño no sabe lo que es un fuera de juego. Ni el entrenador ha dicho, nos han metido cuatro por culpa del árbitro. Ya van... Y ya han empezado. Ya van ellos predispuestos a la guerra con el árbitro. Uh-huh. Pero ya, pero eso es un vicio. Tú dices, de chiquitito, sí, claro, claro. Pero el niño desde chiquitito sabe que el árbitro es el que manda, y desde chiquitito los niños están viendo desde fuera, de los más grandecitos, que el árbitro es la figura a la que se le puede insultar y con la que nos vamos a desahogar. Gane o pierda, porque el que va ganando hay una falta, también se va a dirigir al árbitro. Claro, y esto en muchos partidos va en contra del equipo, porque el árbitro, como es el que manda, pues muchas faltas, muchas cosas la puede pitar en contra, no, queriendo. El árbitro es una persona, claro, o claro. Un chaval, y cada uno tiene su carácter, como nosotros. Entonces, si el carácter del chaval es más bien tranquilo, que le da igual lo que le digan, pues sigue pitando como no tal. Pero como los hay muchos, como nosotros somos, algunos, chulitos, prepotentes, pero no árbitros, sino entrenadores, jugadores, todos, somos así, chulo, prepotente, no sé nada de cuánto. Entonces, tú me estás diciendo esto. Ahora, pues chulo tú, chulo yo. Chulo tú, más chulo soy yo. Pero es que fue así. Y además, esto tú lo ves claro. Tú vete a un partido y masácate al árbitro. Te perjudica seguro. Bueno, eso plantearía la pregunta, digo, que diría, si a la figura del árbitro la tratas bien, ¿puede influir en la manera de arbitrar durante el partido? Y no hablo de peloteo, ¿no?, sino que lo que estamos hablando. Claro, tú al árbitro, es que al árbitro no se debería de dirigir tampoco, nadie, ni defiéndole bien ni mal. Déjalo. Uh-huh. Lo que pite lo que crea conveniente. Y ya está el entrenador, que si ve algo que está haciendo, que hay algo raro, porque está pitando, con llamarlo, Javi, yo creo que esto, lo otro, con buenas palabras o lo que sea, como el árbitro recapacita y dice, bueno, a lo mejor me he equivocado aquí o lo que sea, pero o en el descanso, habla con él, pero no hablándole malamente, el entrenador ya se los quiere comer, y el árbitro dirá, tú me vas a comer a mí, no te como yo a ti primero, pon a la calle. Bueno, en cambio, ¿tú qué fuiste delegado? Yo lo que sí diría es que el árbitro se equivoca muchísimas veces, muchísimas veces, y yo, igual que en el campo de fútbol, hay entrenadores, digamos, que corrige al jugador, debería de haber una persona superior al árbitro que lo corrija a él. Hay árbitros que vienen con mucha buena manera a pitar un partido de fútbol y aquí no pasa nada, pero otros que también llegan predispuestos desde que llegan, ¿qué equipo va a ganar? Eso te lo voy a decir yo porque lo he visto. Entonces, si tú eres un buen árbitro y pasas desapercibido, es el mejor del mundo entero. Ten en cuenta que ese chaval, o ese niño, o ese adolescente o ese adulto va a ir prosperando. Entonces, para estas personas que van a ir prosperando, una persona, pero casi en todos los campos de fútbol. Sí. Porque estate seguro que si un árbitro sabe que en la grada tiene una persona que lo está mirando, inspeccionando, digamos, y puntuando, controlándolo y puntuándolo, lo hace muchísimo mejor. Claro, claro. Que no quiere decir que los árbitros vengan aquí a predispuestos, que estoy diciendo al menos uno, dos o tres. Y también al árbitro que lo hace bien, ese chaval se tiene que llevar el premio que no se lleva el que no lo hace bien. Claro. Porque no se. Bueno, es igual. Yo no sé si lo hacen, pero los árbitros que llegan con unos actas muy grandes, siempre polémicas en los campos, de que la está liando, yo creo que el colegio de árbitro le llamará la atención. O le dirá algo. Yo no sé lo que pasa ahí, ¿no? Pero yo me imagino, porque esos actas llegan al colegio de árbitro. Bien, claro. El colegio de árbitro dirá: este partido, mira, este árbitro ha liado esto. En este. Otra vez igual, en esta, algo pasará aquí. Sí, pero yo quiero decir, porque los chavales que entrevistamos sí hablaban de que iban a los campos a verlo a veces. ¿A veces? Cómo, sí. A veces, no siempre, porque tampoco van a ir todos, pero que a veces lo iban a verlo, a ver cómo lo hacían. Claro, cómo... pero igual te digo que es que el chaval que lo hace bien también lo tienen que valorar. Claro, ya no sé yo si el colegio de árbitros. No sé, yo no sé el colegio de árbitros. Al final de temporada premiar a los árbitros que la han hecho bien, que la han hecho mejor. Pero para eso, que tienen que ir un seguimiento también. Pero te digo que si el seguimiento existe, seguro que habría menos problemas. Menos problemas ante todo. Bueno, tú planteabas antes el tema de que hubiera una figura claro. Que también corrigiera, ¿no? Entonces, claro. La pregunta sería que. Es igual que la. El quien guarda, lo guarda, ¿no? ¿no? ¿Quién guarda al guarda? Hay un guarda, pero al guarda es quien lo guarda, ¿no? Sí. Del coto. Entonces, esto es igual. El árbitro es el que manda, pero alguien tendrá que ver si tú estás mandando bien o estás mandando mal. Y si tú no lo sabes hacer bien, pues tú no puedes ser árbitro. Uh-huh. Pues más o menos tendría que haber... ¿Qué hace como tú? Todo el mundo no puede ser entrenador, ni todo el mundo puede ser jugador, pues todo el mundo no puede ser árbitro. Todo el mundo no puede ser árbitro. Pues mucho a lo mejor que te guste, hay chiquillos que les gusta mucho el fútbol, pero no pues, vale para jugar. Yo creo que para ser árbitro hay que tener personalidad, porque tú si tomas decisión, no te puede venir abajo. No te puedes dejar influenciar por lo que te digan, por lo que no. Es complicado. Es muy difícil. Entonces, que ya hemos hablado un poquito, en el siglo XXI este que nos encontramos, que la tecnología está tan avanzada y que en algunos deportes pues la utilizan bastante bien, ¿pensáis que la figura del árbitro queda un poco antigua en el fútbol? Bueno, pues me refiero, en el fútbol americano hay vídeo, hay más de un árbitro, ya en la Champions te pone... También hay más de un árbitro. Bueno, en la Champions te pone un árbitro detrás a la portería. Pero para nada. Sí, el otro día pito penalti creo por el árbitro, ¿no? ¿No? Ellos no pueden pitar penalti. Ayer, el penalti del Madrid. No lo pitó él, lo pita el Linier. Pero él estaba también. Ellos no van a que echan por si el balón ha salido de ahí o ha entrado. O ha entrado a su gol. Sí, seguro. Yo creo que no tiene. Que no es asistente. Que yo no creo que no es un asistente, ¿eh? Si estuviera bueno, asistente, tendría un banderín. No, y lo que no tiene un walkie-talkie. Ya. Entonces ahí me callo. Pero yo bueno. No lo sé, es cierto lo que es. No, cierto no lo sé, pero yo creo que decisión. Decisión. ¿Pero veis que la figura del árbitro queda un poco antigua? ¿O...? Hombre, antigua en el sentido de que hay deportes en el que... Digo, por ejemplo, tú antes decías lo del tenis. El tenis está lo del ojo de halcón. Lo pide y ve los vídeos, ve si la pelota ha entrado o salió fuera. Pero el fútbol entonces ya no tiene gracia. El fútbol es la gracia. Entonces los periodistas de qué van a vivir. Entonces los periodistas de qué van a vivir. Si los periodistas viven de hecho. Bueno, pues de los de ha entrado el gol, claro, no ha entrado... Ha hecho falta, no ha hecho falta. Ya, pero tú me yo que sé, pero sería también más justo, ¿no? Te acuerdas algo de Michel España-Brasil. Pero entonces, ¿cuántos partidos? Que no largaría dentro dentro. ¿Cuántos partidos se tendrían que repetir? No, que llega, repetir, no. El gol de España-Brasil en el Mundial, no sé qué. No, tú dices, por ejemplo, que entró dentro gol, 1-0. No, que tú digas, por ejemplo, el árbitro, en caso de una duda extrema, claro. Diga, para momento, el juego. Momento. No en toda la jugada. No, no en toda. En algo extremo, en algo que a lo mejor el balón ha dado en el larguero y parece, y él no ha visto si ha entrado o no ha entrado. Claro. Un momento. Vídeo al cuarto árbitro, claro. Que pasa hasta el cuarto árbitro, vale, que tenga vale. Un vídeo y diga, a ver, o ha entrado, no ha entrado, saque de puerta, ¿no? Claro. Algo concreto, no en una no. Jugada de que dentro del área se ha tirado el tío y no sabe si es penalti, no, porque entonces habría que estar parando el juego continuamente, pero en cosas como esas, el balón ha entrado. No ha entrado. Vale, vale. Hombre, ahí sí está bien. En cosas concretas, ¿no? Sí, pero mira, yo pienso en cosas muy muchas que pasaron. El gol de Misha Brasil, que yo, hace un gol, lo quitaron. Cuando jugó España contra Italia en el Mundial de Corea, que le parten la cara a Luis Enrique, que yo te expulsó. Pues si hubiera habido ahí, sí, al menos un poquillo. Por ejemplo, que Luis Enrique tiene la cara sangrando, momento. Paró el partido, el vídeo. Y ahora veis que el otro, claro, le mete penalti, claro. Expulsión. Claro. En caso concreto. No lo que yo estamos hablando, una jugada conflictiva dentro del área, ¿no? Porque entonces tiene que estar parando el partido. Hombre, siempre, claro, ¿no? Porque al árbitro se le puede ir de la vista cosa, una persona humana, está claro. Se le puede ir, te le va, seguro. Se le puede ir, nada más que tenga un jugador delante, ya no lo ve. Un barullón en el área. Un balón. O fuera de juego, que te coja a ti más posicionar en el campo y tú cómo has visto que hay fuera de juego ahí. O bueno, no, pero eso tiene que ser a criterio del árbitro que diga, a ver, es que no estoy seguro. Es que no estoy seguro de lo que ha podido pasar. ¿He visto o no he visto? Porque hay árbitro que dice, no, yo he visto claramente que es fuera de juego. Pues fuera de juego, no pasa nada. ¿De? O he visto claramente que no era fuera de juego, no pasa nada. Pero a ver, es que no lo tengo claro. Un momento, el vídeo, en plan... O al cuarto árbitro, no tienen el pinganillo, no hace falta ni que él vaya a ver el vídeo. Sí, cuarto árbitro le diga, comunica. Fuera juego, claro. O ha entrado el balón, ¿está? Modificar el... Es muy fácil, no tiene el pinganillo. Sí. Tiene que comprar un iPad, tiene que comprar... Oye, mira, en entrevista que tuvimos con esto con los asistentes en la radio, nos comentaban que los jugadores y muchos entrenadores y también muchos aficionados no conocían las reglas del juego. ¿Ustedes pensáis que eso influye en la labor del árbitro? Claro, es lo que te estaba diciendo antes, Xavi. Es que yo estoy convencido de que los jugadores no saben las reglas de juego. Sabrán algunas reglas. Sí, las básicas, tío, a lo mejor, ¿no? Yo estoy convencido de que no se saben todas las reglas de juego. Y creo que, si no me equivoco, ¿eh? Que son 20, 19 o 20. ¿19 o 20 qué reglas? Reglas. Ah. creo que son 19, no sé si son 19, 20 o 21, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que son 19 reglas del juego, ¿eh? Si no me equivoco, no estoy muy seguro. Pues, o 17. No, yo creo 19, es que no me acuerdo, el curso no lo dijeron a nosotros. Pero da igual, la cosa es protestar. Pero ya no juego limpio, ¿no? Claro que no, vamos a ver, pero si tú crees que... Yo veo jugadores que han hecho un penalti, claro que lo ha agarrado y se va para el árbitro. No he tocado. Pero, muchacho, si te estoy viendo que lo ha agarrado, que te quedabas con la camiseta. Por si cae, ¿no? Y lo está protestando. Y eso Pepe, sí que... Esa jugada la sabe todo el mundo. Pepe ayer a Gómez, a Mario Gómez, y dice que no es penalti. Como que no, sí. Que la ha agarrado y la ha tirado, penalti, penalti. Pero bueno, es lo que estaba diciendo. Es que hay que saberla. Los jugadores. Pero, ¿y los entrenadores también? Claro. Bueno, pero pensad también en los chavales, ¿no? No, hombre, claro, el chaval no lo ha hecho perfectamente. Yo, por ejemplo, he visto en un campo, en un partido de Alevín, entonces el árbitro levanta la mano levantada, que es falta indirecta. Indirecto. ¿Y qué ocurre? Pues que el niño coge y el árbitro entra adentro, adentro, tiró gol, allí todo en la piña, y el árbitro dice, no, está que de puerta, porque es que no es directa. Pero vamos, es que el árbitro yo vi el otro día un partido que levanta la mano, libre indirecto, y le dice, es libre indirecto. Pero no se lo tiene que decir el árbitro. ¿Pero qué? ¿De profesional o de niño? No, de adivine. Ah. Y le dice, ¿es libre indirecto? Pero es que el árbitro no le tiene que decir al jugador que es libre indirecto. Pito, levantó la mano. Bueno, pero en ese hay muchos árbitros, Fernando, claro. En un juego 7, porque le está enseñando la regla, porque también hay muchos árbitros que cuando sacas de banda te hacen repetirla. No te dice cambio de otro, lado contrario. No, hay otros árbitros. Hay otros que sí, otros que te dice falta, no, de saque, vaya. Saca al contrario. Pero hay otros chavales que no, que le dice no, repite, y además. Con las manos, el balón, pero ya, de que ya esos son de Benjamín para abajo. Pero a mí esto me gusta también, porque tú no ves, el árbitro toma contacto con el jugador y el jugador casi termina claro, pasando desapercibido, claro. Porque sí, el chaval ha ido pero, mal. Pero yo lo he visto eso de Benjamín para abajo, ya en Alevín infantil, eso el árbitro. Este año en Alevín lo he visto yo repetir 3 o 4 veces. Y en el mismo partido. Claro, y en otros partidos pita la falta. Siempre. Claro, ahora te pita la falta y protestan. Sí. ¡Ay! ¡Son niños! ¿No? Y no, es una falta realmente. Claro. Y otros chavales ha hecho, pita la falta, se ha repetido, nadie ha dicho nada. Y el chaval ha ido aprende al final a sacar las faltas. Y al árbitro encima se le aplaude. Sí. Ahí está la diferencia entre el chaval quiere ganarse también al público o quiere echárselo encima. Que está bien las dos formas, ¿eh? Que si tú dices que hacía falta y sacar contrario, perfecto, porque es la regla del juego. Pero claro, también son niños chicos y el árbitro, por eso digo que ahí está la diferencia entre un árbitro que le gusta el fútbol, que encima está enseñando a los mismos chavales, y al que viene por el dinero que dice esto es lo que hay, esto pero es lo que hay. A los niños hay que enseñarles las reglas del juego. Que sí, pero que también está en echarte encima. Hay que enseñárselo desde chiquitito. A saber cuál es la función del árbitro, cuál es tu función, la función del entrenador, la función del delegado y cuáles son las reglas del juego, que para eso estamos jugando. Tú jugando, Xavi, si yo no sé jugar al ajedrez, no puedo jugar al ajedrez. No, tienes que saber las reglas, claro. Si yo no me sé las reglas, yo no puedo jugar, porque no las sé, ¿no? Uh-huh. Pues tú igual, tú estás jugando al fútbol, tú te las tendrás que saber, ¿no? En vez de saber mucho en los salones más pequeños, que hombre, cuando como saca el portero, que no se puede salir del área, que los demás no pueden entrar en el área, hasta que todas esas cosas hay que enseñarlas. Pero eso hay que enseñarlo, ya. Claro, si no, ellos siguen jugando igual cuando estuvieran en la plaza de su casa. Tú lo aprendes por jugar, ¿vale? Jugando aprendes, lo aprendes, pero claro, pero si a lo mejor te hace un poquito más de hincapié en enseñarla, pues lo aprendes más rápido y antes, ¿no? Y lo aprendes mejor. Uh-huh. Bueno, y ustedes, como última pregunta. ¿Pensáis que el Pro Nuevo se lleva bien con el mundo arbitral? Sí, hombre, yo creo que sí se lleva bien. Yo no creo que se lleve muy malamente. Yo creo que muy malamente no se lleva, porque a la vista está que el Pro Nuevo creo que es de los equipos que menos reclaman un partido por algo que haya pasado. Uh-huh. Yo creo que el Pro Nuevo reclama un poco partidos, me parece a mí. Yo no creo que se lleve muy malamente, más o menos. Yo te digo igual, que se lleva bien. También teniendo en cuenta que el Pro Nuevo es que tiene muchísimos equipos federados. Y muchísimos equipos en competición. 17. No es igual que tú tengas 5 claro. equipos en competición toda la semana que tener 17 equipos en competición toda claro, la semana. Claro, los árbitros tienen más contacto con los claro, equipos del club. Está claro. Pitan, muchas veces le pitan. Claro. Es fácil que le pite. Rara es el mes que un árbitro no repite un equipo de Pueblo Nuevo. Nuevo, claro, claro. Yo no creo, sea de la categoría que yo sea. Yo creo que, no, que la relación no es mala. Yo creo que no, creo yo no creo que sea muy buena, que sea mala, porque. el Pueblo Nuevo es una ocasión que ha podido mejor reclamar, impugnar un partido y no ha querido nunca entrar. Hay mucha polémica. Mucha polémica, y yo creo que eso es porque tiene buena relación. Bueno, yo por terminar siempre lo digo en la radio y también lo decimos hoy que estamos hablando del árbitro, que se respete al árbitro. Fundamental. Fundamental. A ver, que esto es fundamental y bueno, a partir de ahí yo creo que el partido, pues bueno, pues... Está claro. Yo creo que a los niños concienciales lo que ahí juegan 7 contra 7 o 11 contra 11. Y el árbitro como si no estuviera. Si al árbitro ellos se dan cuenta que el árbitro está ahí simplemente para mediar cuando haya algo que no se ponen de acuerdo, simplemente el partido sería perfecto. Lo que no pueden pensar es que esa figura está ahí para yo desquitarme, meterme con él, o gritarle, o insultarle. O que se crean que está ahí para fastidiarte. Uh-huh. No, se supone que el árbitro está ahí para mediar cuando hay alguien que no se pone de acuerdo. Igual que un juez, ¿no? Puede mediar claro. Cuando no se pone nadie de acuerdo, pues está ahí. Y cuanto menos tenga que participar el árbitro, muchísimo mejor. Mejor. Uh-huh. Bueno, compañero, pues gracias por vuestro tiempo, ¿vale? Por vuestras opiniones. Y nos vemos la próxima pasajita. Pues muy bien, hasta luego. Pues nada, muchísimas gracias. Con todos nosotros, haga calor, haga frío, llueva, haya nubes, nuestro querido y cariñoso José Cortijo con su Rincón de José. Bueno, pues estamos esta tarde noche en el Rincón de José, nos hemos salido un poquito para afuera. Buenas noches, José. Buenas noches, Sammy. Aquí contemplando el campo de fútbol. Estamos aquí rodados de moto, ¿no? Sí, este fin de semana la moto. Bueno, y esta semanita de Madrid, el Barça, ¿cómo ha ido? Oh, mal. La pastilla aspirina, no vea. ¿Te has tomado muchas Bayer o no? No, porque la cojo asco. Te cae mal, ¿no? Sí. Bueno, ¿usted qué tal esta semana? ¿Cómo va la cosa? Esta semana pues hay tres partidos interesantes a donde se juega el 99% de UNIB y el Alvina en queda el segundo puesto y el Infantil que va a Nueva Arilla con la Jerez. El que lo tiene más fácil, teoría, es UNIB, porque cuando así como queda campeón, no creo que venga aquí, vendrá. Como a tope, ¿no? Tendrá que hacer el equipo el paseillo. Y vendrá el pasillo o el pasillo. O el pasillo. Y vendrá. Tú que eres motorero, ¿eh? Y vendrá de turista. Claro. Pero vamos, que hay que meter. Ella no va a dejar la puerta. Hay que ganar el partido. Hay que ganar el partido. Bueno, y también. Perdona, dije, tío. Los 90 minutos hay que jugarlo. Porque si tú te cuelas y no lo metes, ellos no te cuelas y lo metes. Claro. Bueno, había un traslado de campo de un equipo, ¿no? Sí, es un campo a lo cual pues ha llegado a donde antiguamente se jugaban los equipos del Pueblo Nuevo, al Blas Infante, a lo cual pues le han dado ahí Pedro López y su directiva, que le ha dado su hora, porque no puede jugar a otra hora que no sea mañana a las 6. Es un campo de tierra, ¿no? De tierra, esperemos que no haya mucho y que gane los niños por el bien de los niños, los padres y el club. Bueno, dale, venga, pase lo que pase, también felicitar a los chavales, el entrenador, pues ha hecho una buena temporada. Por la temporada que ha hecho, eso no esperaba nadie que tuviera ahí con opción de quedar segundo. Y bueno, quedar arriba entre los cuatro primeros, pues bueno, ya es un éxito, ¿no? Es un éxito del cuerpo técnico y de los niños, de los jugadores. Hombre, claro que... Siempre alguien tendrá que quedar, hombre. Nosotros queremos que quede segundo, pero alguien tendrá que quedar tercero y cuarto. Hombre, claro, ya eso es suerte. Ya mañana se dará los resultados cuando termine a las 7, a 7 y pico se verá. Si ¿Y, no... ¿Y tú sabes si hay conexión San Roque o no? Hombre, no sé, yo creo que que habrá, pero que eso es lo de menos. Lo que hace falta es ganar nosotros y esperar lo que haga el San Roque con el Dede. Porque ¿cuáles son las cuentas? No. Las cuentas es ganar nosotros y el Dede que pierda. O empate. Y el Sanluqueño, ¿no? Y el Sanluqueño, pero más que nada el Dede. Uh-huh. Bueno, claro, porque con el Dede la Gran ellos no ganaron aquí los dos partidos. Claro, lo ha ganado los dos. En teoría, el Sanluqueño es para que le ganamos aquí, allí empatamos, lo llevamos, el coeficiente lo llevamos nosotros, pero con el Dede no. Bueno, usted se nota en el campo que ya es final de liga, ¿no? Sí, se está notando porque ya el equipo viniano ya está a la espera de jugar Mano Deportista, si es que lo hay. Y digo también el ambiente, ¿no? El ambiente ya pues se palpa porque ahora lo que están van a jugar son en la Copa Delegación algunos equipos nuestros, como el Cadete B, el Beamín B, el Beamín B y el Albín B que ha jugado hoy. ¿Cuánto queda Beamín B? No. Ah, bueno, ha jugado afuera, ¿no? Así, tú, ¿no? Ya. Y perdió que el ambiente en la gente, ¿no? Que está todo el mundo más relajado, ya esperando las vacaciones. Esperando que termine ya para los últimos partidos, para hacer la entrega de trofeo y preparar la temporada que viene ya, con vista al año 2012-2013. Y esperemos tener los mismos éxitos o más que este, ¿no? Hombre, yo espero que tener un poco más éxito en las categorías, que no tenga que jugársela en las últimas jornadas. Los mantenimientos de infantía o incluso de un nivel. Y porque eso es un poco desagradable, ¿no? Porque los sabes lo pasan mal, el entrenador. Ellos, pero más que nada el club, porque ya no es lo mismo una categoría que otra. Los juveniles no es lo mismo la categoría que está ahora que la otra más abajo. Y también, pues ya tenemos un equipo en Primera Regional, que ya hemos ascendido gracias al cuerpo técnico de los jugadores, que ha hecho una buena temporada, que ya lo que le queda es un partido, pero eso es de trámite con el San Benito. Sí, claro que. Pero yo me refería que los jugadores, los chavales, también lo pasan más teniendo la que jugársela todo, sobre todo el mantener la categoría, porque bueno, si tú juegas para ascender o para que sea campeón, pues es más agradable, ¿no? Más agradable porque no es lo mismo jugarte una. Depende de ti para ascender, que es lo mismo que tiene que depender de otro equipo para no descender. Ganar tú y ahora que se dé la lotería, que gane el Industrial, el Benalú, que se tiene que dar muchos factores. Primero tiene que ganar tú. Porque tú, ¿qué le dirías a los chavales, por ejemplo, que nos escuche que se están jugando ahora mantener la categoría? Hombre, el Univer es una buena temporada. Lo que pasa es que ha tenido mala suerte en los campos, en las elecciones, expulsiones. Y después que dos jugadores fundamentales no la han tenido toda la temporada. La incorporó hace unas cuantas semanas, pero esos dos piezas son eran fundamentales en Winnipeg. Pero cada vez que los que te están escuchando, ¿tú qué les dirías? Hombre, que no de ese los brazos abajo y que luce hasta la última hora. Que ya si ganamos mañana y depende cómo quede el resultado, tiene la opción revía de mantener la categoría esa. Uh-huh. Bueno, ¿te gustan las motos? Sí, pero no. Con papa, ¿no? No soy muy motero. No eres muy motero, ¿no? ¿Tú conociste al Peluqui? En la Constancia. Ah. No, vivía el Pliro, me parece. En la Constancia, amigo. Donde tuvo. ¿Y tú lo conocías? Lo conocí porque era de Jerez. Y aquí en Jerez nos conocemos todo el mundo, ¿no? Es muy chico y. Bueno, usted, pues esperemos que tengan suerte los equipos, que luchen y a ver qué pasa. A ver lo que pasa, si te puede conseguir las cosas que del Albín y de Juvenil y de Infantil. Y el Cadete A pues, tiene ahí a expensa de un punto por conseguir. Yo creo que cada 3 o 4 partidos puede conseguir un punto, me parece, para mantenerse también. Y bueno, tú sabes, yo estuve contando, tú sabes que llevamos 30 programas de Rincón de OC, ¿no? 30 ya. ¿Dónde vamos? Esto está bien, ¿no? Hombre, está bien porque la gente se informa de los equipos, lo que se está jugando cada equipo. Porque muchos no saben que su equipo juega, pero no sabe si se va a salvar o se va a ascender. O que le va a apostar, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias, OC, por tu tiempo y nos vemos en el. Gracias a ti por darme el tiempo este que. De Rincón de OC. Venga, pues nos vemos. Venga, nos vemos. El programa número 3 de la tercera temporada y agradecemos a la afición que nos sigan. Como no, nos espera otro gran fin de semana de competición, esperando con atención y con mucha emoción a ver qué pasa con los equipos que todavía juegan las categorías. Y bueno, le deseamos mucha suerte desde aquí. Al final, como siempre en todos los programas, pedimos por favor respeto al equipo contrario, respeto al árbitro, respeto a nuestro equipo y respeto a uno mismo, que es lo más importante. Os dejamos para el próximo Carrusel Pueblo Nuevo.